Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulos, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, a las noctámbulas y noctámbulos del puerto, buenas noches. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Estrictísimo directo desde Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulos, buena tarde. On your guard, take care. While there's such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. Be wise, be smart. Behave, my heart. Don't upset the card when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat. He's too close for comfort. Not again. Too close, too close. care while there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. Close for Comfort, así se titula este tema. La señora Diana Reeves a la voz, la señora Diana Reeves. Matt Cattingham al saxo tenor y al alto, Peter Martin al piano, Jeff Hamilton a la batería y Robert Hurst al contrabajo. Tema incluido en la banda sonora de una excelente película que, si no lo han visto, se las recomiendo. Ya tiene sus años, ¿eh? No es una película nueva, es del año 2005. Una película dirigida por el señor George Clooney. La película en cuestión es Good Night and Good Luck. Tiene que ver con la política de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una severa crítica a la política de los Estados Unidos, años 50, 60, una película en blanco y negro, preciosa. Y en la banda sonora de esta película, justamente hay unos cuantos temas de jazz, y estos temas de jazz están interpretados por la señora Diana Reeves y algunos temas instrumentales por el grupo que la acompaña en este disco. Good Night and Good Luck. El siguiente tema que vamos a escuchar de este disco es un título de Cole Porter, I've Got My Eyes on You, la señora Diana Reeves. From A to Z. don't be wise. Keep your eyes on me. I've got my eyes on you. Diana Reeves en un tema de Cole Porter de la película Good Night and Good Luck. El siguiente tema, original de Sunny Skylar, Gotta Be This or That. If you ain't wrong, you're right. If it ain't dark, it's light. If you ain't sure, you might. Gotta be this or that. If it ain't blank. If you don't spend, you bank. If it ain't Bing, it's Frank. Gotta be this or that. Who can it be if it ain't me? Not your mother. Can't you see? It's gotta be one way or the other. Tell me what I must know. If you don't like, go. If it ain't yes, it's no. Gotta be this or that. No, if you don't like, I'll go. If it ain't yes, it's no. Gotta be this or that. It's gotta be this or that. Be this or that, Diana Reeves. Good night and good luck. Buena película. Si no la han visto, se las recomiendo. Un último tema de este disco que recoge la banda sonora de esta película dirigida por George Clooney. Un tema cortito. No llega a los 2 minutos. 1 minuto 55. Un tema de el señor Walter Donaldson, You're Driving Me Crazy, Diana Reeves. You're driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, a cloud in the sky of blue. How true were Were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the one who would hurt me, desert me when I needed you. Oh, you, you were driving me crazy. What did I do to you? Cheer me, believe me, they knew. But you were the one who would hurt me, desert me when I needed you. Oh, you, you, you, you, you're driving me crazy. What did I do to you? Hola, muy buenas. Esto era Diana Reeves y este tema, You're Driving Me Crazy. Pegado. Pero claro, estoy con la música concentrado que me quedaban 30 segundos. Bien, bien, bien, estábamos aquí charlando en directo al estudio porque ha venido Sonia, compañera de la emisora, para decirme que ya tenemos aquí en el estudio la visita que estábamos esperando. Que se la voy a presentar de aquí a pocos minutos. Bien, escuchábamos a Diana Reeves en cuatro temas concretamente del álbum que recoge las composiciones de la banda original de la película Good Night and Good Luck. Y ahora les voy a hacer escuchar un par de temas de una pianista, cantante y compositora, la señora Patricia Barber, de un álbum había tomado el... La caja equivocada, esta es. Un álbum de la señora Patricia Barber que lleva por título Verso. Y aquí la tenemos, acompañada por Michael Arnopol al contrabajo, Neil Alger a las guitarras, Dave Douglas a la trompeta y el señor Joe Barron a la batería. El primer tema que vamos a escuchar lleva por título The Moon, la luna. What chaos when the curtain rises and the house lights dim. With white cake on my face, the actress backstage contemplates laying a universal egg. A broken heart is a broken heart, and illumination is in fact performance. In the dark, In the cold, in the sky, I can fly. I am old, but I can see for miles and miles. I am silver, I am gold, I am white, I am blue, I am rock, I am chaste, I am time, I am truth. When twilight falls among the stars, I sit and tinker with your moods. I hear your thoughts, I move the tides. I am your god, I am your muse. I can be fire, I can be war. I am the daughter of Zeus. But tonight, there won't be light, 'cause I can't shine without you. Tinker with your moods. I hear your thoughts, I move the tides. I am your god, I am your muse. I can be fire, I can be war. I am the daughter of Zeus. But tonight, there won't be light, 'cause I can't shine without you. But tonight, there won't be light, 'cause I can't shine without you. But tonight there won't be light, 'cause I can't shine without you. La señora Patricia Barber y este tema titulado The Moon, de su álbum Verse. Y ahora vamos a escuchar un tema. No estoy seguro si les voy a hacer escuchar el tema número 3 o el 4. Pieces. Veamos este tema, que es el número 4 de este álbum de Patricia Barber. Pieces. Pieces. chair, a piece in the hall, a nice piece of me stuck to the wall. Divide and conquer, the jigsaw in you has left me asunder all over the room. There's a piece by the clock clinging awkwardly to time. There's a piece at the piano clinging stubbornly to rhyme. There's a fun piece of me in a crack in the floor, an innocent piece who walked out the door. Call me a doctor or a structural engineer. Draft me a past and a future that consent to it here. Give me a pill that makes cohesion a pharmacological thing. Bring me the tape and the twine, the blueprint designed to fit the scraps and the threads to the feet and the legs. Agree, the best piece went with you. In fragments and tatters scatter all over the road. Each piece has the other, but no piece is a whole. Little maps in their pockets, reflections of possibility. The pieces pick themselves up, dust themselves off, and start all over again. Thank you. Trisha Barber y este tema titulado Pieces del álbum Verse. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Esa es la orquesta The Dream Band, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la orquesta estable del programa. La tenemos aquí cada lunes acompañándonos durante el programa. Bien, les decía antes que Sonia vino hace poquito, en el último tema, si no me equivoco, de la señora Diana Reeves. Vino para traer al invitado de esta tarde, el señor Nico Sánchez, que lo tenemos aquí en el estudio. Nico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bien, bien. Calor. Con calor, sí, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Sorprendentemente, sí. Sorprendentemente. Es un abril un poco raro, ¿eh? Porque sí. Normalmente a estas alturas del año de la primavera, que comenzó hace muy poco, normalmente no hace tanto calor. ¿Es tu primera visita al estudio de Contrabanda? Sí, sí, sí, es la primera. Por lo tanto, primera, sí. Bienvenido dos veces. Gracias. Nico es compositor, guitarrista. No sé si toques algún otro, si tocas algún otro instrumento. En realidad no, no. Bueno, un poco de piano, un poco de batería, pero la guitarra es mi instrumento principal. Instrumento principal. ¿Instrumento que comenzaste estudiando música con él o cómo comenzó? ¿Con qué instrumento te acercaste a la música? No, yo comencé desde muy pequeño. Ajá. Con la flauta dulce. Cuando tenía más o menos como 7 años. Uh-huh. Y luego, bueno, por distintas inquietudes, me acerqué a la batería primero, como a los 13 años. Y luego me di cuenta que me hacía falta algo más y terminé tocando la guitarra como desde los 14 años. No duró mucho lo de la batería entonces. No, lo de la batería fue... rápido. Rápido. ¿Y qué fue lo que te llevó de la flauta a la batería? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del instrumento? En realidad yo creo que más que nada como en esa época de mi vida yo escuchaba mucho rock. Ajá. Entonces era como, yo creo que necesitaba hacer algo de ruido con algún tipo de objeto y yo creo que esa fue la razón. La razón, muy bien, muy bien. Y después pasaste a la guitarra. Entonces tus primeras influencias fueron el rock más que el jazz. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, rock. Bueno, desde Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Primus, bueno, Nirvana también. Grupos así más de los 80s que yo creo que a toda nuestra generación nos influenciaron mucho. Bueno, ¿qué te parece, Nico? Primero, la razón por la cual Nico está aquí, aparte ya les digo de conversar con él y que nos cuente pues sus historias como la que estamos contando ahora, intentando un poquito adentrarnos en el perfil de Nico. La razón es que Nico acaba de sacar un disco, ¿no? Hace muy poquito que salió este disco, ¿no, Nico? Sí, bueno, salió hace más o menos como 6 meses. Uh-huh. Pero bueno, ahora estoy un poco con lo de la promoción, las presentaciones y bueno, sí, bastante contento con el trabajo. El título del álbum, De Visitante, ya... Ya hablaremos sobre el título del álbum y sobre los músicos. Nico Sánchez Quartet, presentando como músicos invitados a Marco Mezquida, al piano, y al señor Hugo Astudillo, al saxo alto. ¿La formación estable del cuarteto cuál es, Nico? Mira, la formación estable es Juan Pablo Balcázar al contrabajo, uh-huh. Gonzalo del Val batería y Miguel Fernández saxo. al saxo tenor. Bueno, de este álbum de Visitantes, que es del cual vamos a hablar ahora, ¿qué te parece si escuchamos un tema, si le damos la oportunidad a la gente que nos escucha, a los amigos y amigas que nos escuchan, a que vayan entrando en tu música? ¿Qué nos puedes decir de, del tema que has elegido para escuchar, para comenzar? De, bueno, yo he elegido Cha Cha Cha Cha Cha para comenzar. Después de escuchar la grabación, fue como el tema que elegí para hacer la promoción. Uh-huh. Y no sé, me gusta porque fue un tema que no era de los que llevábamos tocando más tiempo. Uh-huh. Pero el resultado final del estudio fue bastante satisfactorio para mí, entonces pues, por eso lo, me gusta. ¿La gente hará bailar a la gente o no? No sé si bailar. No, pero bueno, le va a hacer un poquito remecer las neuronas, seguro. Puede ¿no? ser, sí. Porque no es un cha-cha-cha a la usanza. No, no es tan clásico, pero algo de cha-cha-cha se encontrará. Pues, lo escuchamos y perfecto. Después lo comentamos. Muy bien, el cuarteto de Nico Sánchez y este tema, cha-cha-cha. Pieza original, obviamente. Sí. Philosophy engenders a rational man. No salió la señora Patricia Barba. Nos estaba esperando allí. Ha dicho, no, no, que yo, que déme paso. No, no, no. Ahora es el turno de Nico Sánchez y este tema, cha, cha, cha, del álbum. De Visitante. Thank you. Cuarteto del guitarrista Nico Sánchez, de su álbum De Visitante. Y ahí teníamos un saxo, ¿no? Era el saxo tenor de Miguel. De Miguel Fernández. Y teníamos el piano de Marco Mesquida. Sí. Un músico que últimamente está solicitadísimo, Marco, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tiene un talento para su juventud. Es jovencísimo, Marco. ¿Qué edad tiene? 20 y poquísimo, ¿no? Sí, yo creo que le andará por los 23 o algo así, no estoy muy seguro. Ya, ya. Un músico que sale del SMUC, ¿no? Del SMUC, sí, del sí. Del SMUC. Tú también has pasado. Bueno, centrémonos un poquito. Nico, la gente seguramente ya por el acento se habrá dado cuenta de que Nico no es de aquí. ¿De dónde eres originalmente, Nico? Yo soy bogotano, de Colombia. De Colombia. Sí. Arriba ahí en la meseta, ¿no? En la meseta, sí, señor. En la meseta. Unos cuantos metros de altura está Bogotá, ¿no? Sí, unos 2.600. más cerca de las estrellas, como dicen. Mucho, ahí. Mucho más cerca de las estrellas que Barcelona. 2.200 metros 1600. De altura. 2.600 metros de altura. Con razón también el calor lo notas más, porque allí no creo que en verano se lleguen a esas temperaturas, allá, ¿o no? No, como no tenemos estaciones ahí, entonces todo el año es más o menos la misma temperatura, que sobre los 10 o los 15 grados. 15 grados. Los inviernos son muy muy crudos, ¿no? No tanto para como acá, no. Porque 2.500, 2.600 metros de altura, por lo menos en lo que es los Andes en Chile, un poco más abajo, son ya estamos hablando de temperaturas bastante bajas, ¿eh? Claro, no, pero ahí como estamos sobre el Ecuador, no, los climas no son tan extremos, no en Bogotá, ¿no? Bueno, ya sabemos algo, Nico es de Bogotá. ¿Cuánto tiempo estás en Europa y en Barcelona concretamente? Yo en Barcelona ya llevo más o menos 10 años. ¿10 años? Sí. Sí, ya un tiempo largo. Pasa rápido el tiempo. ¿Pensabas quedarte tanto tiempo cuando viniste o no? No, la verdad es que no, pero cuando uno está afuera, como que uno nunca... Bueno, yo nunca pensé en cuánto tiempo me quedaré o simplemente... Bueno, vine a estudiar y terminé mis estudios y continué trabajando con la música, entonces seguí acá. ¿Y dónde estudiaste, Nico, aquí en Barcelona? Mira, yo estudié en el taller de Musics. ¿Con qué profesores tenías al comienzo? ¿Con quién? ¿A quién recuerdas con mayor cariño, digamos? Yo, bueno, mi maestro, que siempre lo digo, es Vicente Solsona. Hombre. Que, bueno, gracias a él le debo muchas cosas. Y bueno, no, recuerdo con cariño a casi todos los profesores que tuve en esa época. A Santi Galán, a Vicente Martí, Oscar Peñas, Cristina Canet. No sé, en realidad como que tengo bastante aprecio por todos ellos, sí. Vicenç Solsona ha estado aquí presentando disco y Vicenç Martín estuvo el lunes pasado hablando de su un nuevo proyecto que tiene, la suite urbana. No sé si has escuchado hablar de esto. Algo he visto, sí, que está como en proyecto, ¿no? Es sí. Un proyecto y está... Es un proyecto súper interesante porque es lo que está buscando a través de una web. Ya después la buscaré y lo digo y así se lo recuerdo a la gente. De todas maneras, si entran en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, verán el programa del lunes pasado y ahí yo pongo la web. Entonces lo que está haciendo Vicens es reuniendo fondos, haciendo una especie como de gente que aporta algo de dinero. Él tiene unas francas, aporta algo de dinero para el proyecto, la grabación, el disco, y entonces, de acuerdo a la franja de dinero en la cual se apuntan, tienen ciertos privilegios, ¿no? O invitación a los conciertos, o un disco gratis, o en fin, participación a lo largo de este proyecto, de la posibilidad de participar en el proyecto. Sí, es Martín. Es que como yo creo que la industria ha ido cambiando tanto, estas son buenas maneras de financiar uno su proyecto. Acá todavía yo creo que no se usa mucho este tipo de financiación. No, pero para nada, en Estados Unidos yo sí conozco mucha gente que ha ido haciendo su trabajo por medio de este tipo de aportaciones y me parece bien, o sea, es una buena, muy buena idea. Muy buena idea, sí, porque claro, es muy difícil encontrar un productor que ponga todo el dinero para un proyecto, especialmente proyectos de jazz, es difícil. Sí. Y pues el Vicens se encontró en esta forma de financiarlo, pues una forma de sacar el proyecto adelante. ¿Tú has estado en Estados Unidos antes de venir aquí o no? Porque No. Lo sabes, digamos, por, claro, porque tienes conocimiento. Por músicos y por la web, más que nada, que siempre uno ve nuevos músicos que utilizan este medio para financiar. Para poder financiar sus proyectos, fantásticos. Entonces, tu paso por el taller de Musics. Y ahora, hablando de discos y de financiación, este álbum de Visitante, ¿cómo has hecho para sacarlo? ¿Qué tiene algún sello? Pues este álbum es totalmente independiente. O sea, total y absolutamente. Sí. Bueno, yo lo grabé y la edición también ha sido... por cuenta mía. Y bueno, una de las cosas buenas de este cambio que se está dando en la industria es que uno ahora, como músico independiente, tiene ciertas herramientas para editar sus discos de una manera más fácil que igual hace 5 años. Sí, claro, efectivamente. Entonces te lo has pagado tú prácticamente todo lo sí. que... Todo, estudio, músicos, producido... Sí, by Sanchón Music. Sánchez, ¿no? Mi pequeña productora. qué bien. ¿Y este es el primer disco que produces esta productora? Este es el segundo. El segundo disco. Sí. Muy bien. Sí, con el cuarteto tengo ya un disco que grabamos hace más o menos como 4 años. Ajá. Que se llama UNIT. UNIT. Aquí tenemos una página web donde la gente puede entrar a informarse más sobre Nico, su música. Y también, me imagino, podrán comprar el disco a través de la página claro, web. Claro, sí. Por ahí se puede comprar o pues, sí, a ver, ¿cuál es esa página web? Es www.nicosanchez.com. Perfecto. www.nicosanchez.com. Entonces allí pueden entrar, ven quién eres tú, escuchar música, descargar música pagando. Pagando, sí. Pagando, vale. ¿Y el álbum se encuentra en algún sitio si alguien lo quiere comprar o no? El álbum... Esto es más complicado porque la distribución es una parte esencial de hacer llegar el disco a la gente, ¿no? Claro, la cuestión es que como... últimamente la gente compra muchos menos discos físicos. Entonces yo particularmente no me he preocupado mucho por la distribución física. Aunque si alguien lo quiere conseguir en cualquier parte del mundo, digamos, lo puede hacer por medio de cdbaby.com. cdbaby.com, vale, que es una red de venta. Sí, y no sé cómo entran, cómo llegan a tu disco. Entran a www.cdbaby.com y teclean Nico Sánchez y ahí ya les saldrá la información. Ahí sale la información, perfecto. ¿Escuchamos otro tema, Nico? Sí, claro. Recomienda, yo después ya elegiré uno. Bueno, yo recomiendo, bueno, el que acabamos de escuchar era de músico invitado, el Marco, como ya dijimos. Exacto. Y ahora me gustaría que el público escuchara Lado. Que es el número 8. Es el C. ¿Ya? Que ahí tenemos al otro músico invitado, Hugo Astudillo, y lo pueden escuchar. Sí. Hugo Astudillo, ¿de dónde es? No. Él creo que es de Madrid. De Madrid, Hugo, porque yo no me suena, así como a Marco lo conozco ya hace bastantes años. A Hugo es posible que lo haya escuchado tocar y lo haya visto, pero su cara no la tengo. Él está en Barcelona hace más o menos 3 años. Tres años. Está viviendo acá. Sí. Bien, escuchamos este tema, Lado. Obviamente, como todas las piezas del disco, son temas originales, sí, tuyos, de Nico Sánchez. Nico Sánchez Quartet, su álbum de visitante, y el tema titulado Lado. cuarteto del guitarrista Nico Sánchez. ¿Y de qué lado estamos hablando, Nico? De ningún lado. De ningún lado. De ninguno de los dos. O de solo hay dos lados. O de ambos. O de muchos, o de ambos. Muchos, sí. ¿Y por qué el título de lado? No tiene una razón particular. Yo es que en realidad para los títulos no soy muy bueno. Entonces, esta quedó lado, pero sin ningún motivo. Bueno. Pero me imagino que el título del disco sí tendrá. Esto ya estará un poco más pensado, me imagino, ¿no? De visitante. ¿O tampoco? Sí, el de visitante es un poco, bueno, es como cuando se juegan partidos de fútbol. Ajá. Yo soy bastante futbolero. Eres futbolero, sí, ¿no? Sí. Y es cuando un equipo juega de local y otro de visitante. De visitante, vale. Entonces yo como equipo estoy de visitante, acá, sí. ¿Cuál es tu equipo en Colombia? En Colombia, el Nacional de Medellín. ¿Nacional de Medellín? Sí. ¿Y qué pasa? ¿No hay un equipo en Bogotá que te guste? No, ¿y no, tiene no. que irte a Medellín? Sí. Es que yo viví en Medellín de pequeño, entonces ahí me nació. Vale. Pero aquí cambio, ¿no? Porque Medellín es la parte caliente de Colombia, ¿no? A diferencia de Bogotá. Es caliente, pero no es tan caliente como otras zonas. Ya. Como tierra caliente, sí, es más caliente. Algo más que Bogotá, pero no tierra caliente, claro. Vale, Medellín. Así que el Nacional de Medellín. Así. ¿Y qué tal le va en la liga actualmente? Yo es que ya, como llevo tantos años acá, ya lo he dejado de seguir. ¿Y qué haces? ¿Sigues ahora a los equipos de aquí? ¿El Barcelona o sí, cuál? Sí, el Barcelona, el Madrid, bueno, sigo todo. La liga la sigo, sí. Bueno, entonces de visitante nos lleva al fútbol. Bien, muy bien. ¿Cómo coincides con los músicos que están en este grupo? Porque se graba el disco con Gonzalo del Val a la batería, con quien trabajas también en otros proyectos, ¿no? Porque, ¿cuándo fue? ¿El viernes o no, el sábado? En un jardín. Oye, muy bonito a propósito del sitio ese ahí en la calle Boquería número 21. ¿Cómo se llama el sitio? El Acoma. Acoma. Que allí cada sábado ahora va a haber jazz en el Acoma. Sí, me parece que ahora ya comienzan con... Comienza la temporada, la ¿no? La temporada, sí. En los días sábados a partir de las 8, 8 y media. 8 y media hasta las 10, 10 hasta y media. Hasta las 10, a jazz en directo en una terraza muy, muy agradable, muy recogida, fuera de lo que es el ruido de las Ramblas. Está bien, ¿qué tal el sitio para tocar tú como músico? Bien, agradable. Bien, está bien. Sí, muy agradable. Ahora, bueno, las condiciones han mejorado porque hay un escenario y los chicos que lo llevan son muy amables. Entonces, la verdad que hemos pasado un buen rato, sí. Bien, vamos a ver si la persona que se encarga de la programación, Josué, ¿cómo se llama? Josué, sí. Josué. A ver si tenemos la oportunidad de invitarle al programa que venga y nos cuente sobre estas noches de jazz los sábados. Y también él tiene un proyecto de un festival de jazz. Ya nos lo va a contar él. Mejor que venga y le lo cuente. Pero a lo que iba yo. Este sábado estabas allí con Gonzalo del Val, a la batería y un contrabajista. Un contrabajista argentino que se llama Camilo Fernández. Camilo Fernández. No tiene nada que ver con el Miguel Fernández, no. Solamente coinciden los apellidos, sí. Pero no hay parentesco. Bueno, claro, esa es otra cosa también de los músicos en general, y no solo de jazz, que tienes tu cuarteto, pero también tienes un trío, después te ibas a tocar ese mismo sábado a otro sitio con otros músicos. Sí, es cierto. Claro, es como que uno está involucrado en muchos proyectos y que está bien, por otro lado. Y entonces, claro, uno va de un lugar para otro dependiendo del proyecto. Bien, con Gonzalo del Val, la batería, con Miguel Fernández al saxo tenor y con Juan Pablo Balcázar, que también es colombiano. Sí, yo es Juan que... Pablo es colombiano, ¿verdad? Sí, él es colombiano. Yo es que a Juan Pablo lo conozco desde los 5 años. No. Sí, somos compañeros de infancia y estudiábamos en el mismo colegio. Eso no lo sabía. Éramos vecinos del barrio. ¿Eran vecinos del barrio con Juan Pablo? Claro. Entonces él llegó hace como 13 años, yo creo. Sí, que él llegó un poco más que tú, ¿no? Sí. Y luego llegué yo y bueno, claro, por intermedio de él comencé a conocer a los, bueno, de hecho a los músicos con al Gonzalo y al Miguel, los conocí por medio de él, entonces, claro, tenemos una relación estrecha desde hace mucho tiempo, sí. Vale, mira cómo se va tirando de la cuerda y se van saliendo las cosas. Vale, es a través de Juan Pablo que tú... Porque yo te iba a preguntar, claro, ¿cómo llegas tú a contactar con estos músicos? Y ahí está la respuesta, es a través de Juan Pablo. Un excelente contrabajista y muy buen compositor también. Sí. Líder de su propio grupo y también tiene unos cuantos proyectos por ahí que va dando vuelta con más músicos. Ahí en Robadors 23, Juan Pablo ha estado mucho tiempo, sigue estando. Sí, ellos siguen estando y todas las semanas, casi todos los días hacen conciertos. Hacen conciertos ahí en Robadors 23 y él tiene un proyecto ahí de música experimental muy interesante. Sí. Que se queden con este nombre en la cabeza, Juan Pablo Balcázar. Bueno, volvemos al cuarteto de Nico Sánchez y este álbum de Visitante. Ya tenemos claro por qué se llama de Visitante el álbum. La música, Nico, la composición, ¿se te da fácil? ¿Es un proceso duro? Y ¿cómo sale esto? ¿Cómo va? Yo soy compositor por la guitarra. O sea, por medio de la guitarra y cantando es como van surgiendo los temas. O sea, cada vez que puedo tener tiempo libre, como que me pongo enfrente del ordenador y con la guitarra y me gusta como adentrarme en ese oficio, porque yo creo que es un oficio. ¿Tú crees que es un oficio? Sí. Tanto el de compositor como el de guitarrista. Claro, bueno, el de guitarrista, por supuesto, pues, sí. Y el de compositor también, porque yo creo que hay que estar ahí todos los días como con las melodías, con las formas de los temas y a veces los temas salen con más fluidez, otros días no, o sea... Pero digamos que es un proceso que está, digamos, siempre presente en ti. Estás con la guitarra, estás trabajando y siempre están saliendo ideas nuevas, ¿no? Sí. De hecho, me esfuerzo porque sea así. Te esfuerzas porque sea así. Sí. Así que ya hay un punto de inflexión aquí. Es decir, hoy hay que trabajar, hoy hay que producir, hay que sentarse con la guitarra y... Claro, me gusta, me gusta que sea así, sí. Como producir temas nuevos y bueno, uno de esos procesos también aprende, o sea... Ajá, es parte del aprendizaje, ¿no? Claro. Que dicen que nunca se deja de aprender. Es cierto, ¿no? Sí. Y con un instrumento, pues, sí, más es, aún. Con un instrumento, no. O sea... El tema número 7 de este álbum, Nieve. Nieve, sí. Nieve. ¿A qué viene esto de la nieve? Nico, cuenta. Es otro título de estos de palabras que se le vienen en un momento determinado a uno en la cabeza porque tampoco tiene una razón en particular. Vale, no hay una nevada y que te quedaste encerrado en un pueblo y no podías salir. No, para nada. Y te dedicaste 3 días solo a tocar la guitarra y esta cosa. No. No hay tanta profundidad en los títulos, vale. No, pero podría ser, ¿no? Podría ser, experiencia, sí, ¿no? Sí, podría ser. Un fin de semana fueron a tocar a un pueblo en los Pirineos y que había una nevada y no pudieron salir, en fin, no. No. Hasta allá no llega el título, ¿no? No. Pues lo escuchamos, a ver si nos evoca algo en concreto. Nieve, el cuarteto de Nico Sánchez. Nico Sánchez. Bueno, es decir, entre lo que estábamos escuchando del tema y después que hubo una llamada telefónica, no me pude centrar del todo en la escucha, pero nieve, mucha nieve no había, ¿eh? No, en realidad no evoca mucha un nieve. Un tema bastante alegre, con un tiempo muy... Sí, más caluroso que... Más caluroso que... Pero bueno, está bien, el contraste, ¿no? Sí. El contraste. Hablábamos de los músicos con los cuales Nico Sánchez ha grabado este disco. Lo volvemos a repetir. Dilo tú mismo, Nico. Así vamos. En la batería, Gonzalo del Val. En el saxo, Miguel Fernández. En el contrabajo, Juan Pablo Balcázar. Y como invitados especiales, Hugo Astudillo y Marco Mezquida. Marco Mezquida. Bien, hablábamos de... Claro, el bolo del pasado sábado, no era del cuarteto. ¿Hay algún bolo en perspectiva, en lo que es un futuro inmediato con el cuarteto? Sí, mira, no esta semana, sino la siguiente, el jueves... ¿Dónde tenemos abril? Este jueves el 14, el 21. El 21, sí. Uh-huh. Hacemos un concierto de presentación en el Jamboree. Uh-huh. Y bueno, va a ser un día un poco especial porque además de estar los cuatro, vamos a tocar con Marco. Viene Marco a tocar. Y vamos a hacer, bueno, algunos temas del disco, pero algunos temas nuevos también. Uh-huh. Entonces es un buen pretexto para acercarse. Qué bien. Jueves, decíamos que era jueves 21 de abril. En la sala Jamboree, aquí en la Plaza Real de Barcelona. Sí, como siempre, dos pases, uno sí, a las 9, otro sí, a las 11. Estará el cuarteto de Nico con Marco Mezquida. Temas nuevos, quiere decir que ya estás trabajando con vistas a un nuevo disco. Sí, la idea es grabar el siguiente disco a principios del próximo año. Principios del próximo año. Sí. Quedan meses todavía. Quedan meses, entonces, bueno, pero quiero aprovechar estos conciertos para hacer música nueva y rodarla. Es un buen método, ¿no? Es decir, entrar al estudio ya con el material rodado en la carretera y después entra al estudio y sale mucho más. Claro, es lo ideal, pero a veces uno no tiene la oportunidad de hacerlo porque no hay muchos lugares, ¿no? Donde presentar los proyectos y rodarlos, pero bueno, así a meses vista, igual es posible. Es posible. Bueno, entonces, el jueves, repetimos, jueves 21 de abril, en el Jamboree, aquí en la Plaza Real de Barcelona, a las 9 y a las 11. Eso es con el cuarteto, más Marco Mezquida al piano. ¿Y otros proyectos tuyos con otros grupos? ¿Hay algunos bolos ya esta semana y la próxima? ¿Alguna cosa digna de destacar para que la gente se acerque y te escuche? Bueno, ahora también estoy muy centrado en lo que será un nuevo disco de un grupo que se llama Land Space, que yo también hago todas las composiciones, y el disco yo creo que saldrá esta semana o la próxima semana o en dos semanas. Entonces, aparte, estoy como centrado en la realización de ese proyecto. ¿Y qué formación tiene ese grupo? Mira, ese grupo también tiene la misma formación. Ajá. Batería, saxo y contrabajo. Y toda la guitarra. Y yo la guitarra. Y bueno, ahí está Dani Domínguez en la batería. Dani Domínguez, el gallego. El gallego. El gallego, fantástico, Dani. El Albert Cirera en el saxo. Ajá. Y Paco Huete en el contrabajo. Bien. Los músicos que hace tiempo ya que andan dando vueltas por Barcelona. Sí. Dani, un buen colega. Me recuerdo cuando apareció por aquí de Galicia a un seminario del taller de Músics. Vaya, entonces es otro cuarteto. La sonoridad, la música será diferente. Sí, la sonoridad es un poco distinta, sí. Es un poco más rockero, puede ser. Ajá. Sí. ¿Cómo se logra eso, Nico? Si tienes un cuarteto aquí, otro cuarteto allá, uno tiene el aire este que estamos escuchando ahora de este disco de Visitante, y después tienes otro que porque claro, los temas también son tuyos. Claro, es más fácil entender si tú me dices, bueno, es que toco en otro grupo, pero los temas no son míos, pero es que los temas son tuyos. Entonces, ¿cuántos Nicos hay? No, en realidad es que los temas de Land Space fueron temas que yo escribí pensando en voz, o sea, en que los cantara un cantante o una cantante. Y con ese proyecto empezamos con el Dani hace más o menos 2 o 3 años. Y bueno, por distintos motivos no encontramos la cantante o el cantante. Pero igual la música nos quedó gustando mucho. Y decidimos tirar para adelante y llamamos al Albert y al Paco y encantados de hacer música a cuarteto. Así que son canciones en busca de cantante. Sí, un poco sí. Entonces se quedan de momento sin letra esas canciones, y solamente la parte instrumental. Sí, por ahora. Pues estaría interesante si algún día por fin encuentras a la o a el cantante los mismos temas del disco instrumental grabados. Sí, puede ser un experimento. Un experimento, ¿no? Sí, sí, con, sí. Con un, y que a lo mejor no necesariamente puede ser el mismo cantante o la misma cantante. Claro, es cierto, sí. Sí, tema uno, otro tema otro, diferentes voces. ¿Cuántos temas habrán en el disco, más o menos? En este disco habrá 8 temas. Ocho temas, como en este, 8 temas. Pues imagínate, ¿no? 8 canciones en busca de 8 cantantes. Sí, eso sería un placer. Entonces, un lujo. Con cantantes diferentes, ¿no? Sí. Sí, es una buena idea. Es buena idea, ¿eh? Sí. Estaría bonito, porque tienes los dos discos, tienes el instrumental y tienes el proyecto original, que sería con letra. Sí, el original sería, sí, sí. Tú comentabas que en tu proceso de compositivo, guitarra y canto, ¿tú cantas? Bueno, yo más que cantar, intento... susurrar, o porque cantante en realidad no soy. Ajá. Entonces, pero bueno, hago el intento. Sí. Pero te gusta escribir letras para las canciones. No. Entonces, ¿y las letras? ¿Quién escribir las letras para las canciones? No. O sea, yo escribo las melodías y no tenía que haber letras necesariamente. Pero sí. Como decías tú que las habías escrito pensando para un cantante o una cantante, yo pensé que ya habías escrito, es decir, tenías letra y música. No. La música la había concebido siempre como las melodías cantadas. Vale. Pero perfecto. No, sin letras. Sin letra. Vale, bueno, entonces, esto, claro, yo... Había tenido esa idea, ya me había hecho la imagen en la cabeza que esas canciones tenían letras. No. Bueno, entonces habrá que ponerse a escribir las letras, ¿no? No, yo para eso sí que no sirvo. No. Bueno. Te dejo a ti ahora la oportunidad de elegir otro tema de tu disco, de Visitante. Sí, bueno, me gustaría que escucháramos Unit. Que es el número 3, si no me equivoco. Sí, que es un tema que desde el comienzo ya, yo creo que este tema lo llevamos tocando ya como 5 o 6 años y, uh-huh. Y es un tema que le tengo bastante cariño por eso, porque es un tema que ha estado con nosotros desde el principio. ¿Hay algo especial que te ate a este tema? ¿La melodía? ¿Un patrón rítmico? ¿Algo especial? O... Bueno, yo creo que más que algo musical es como el tema que nos ha acompañado además años. O sea. Además el nombre ya lo dice un poco, ¿no? Sí, ¿no? Un poco sí. Como una unidad, ¿no? Sí. Pues lo escuchamos. Unit, del disco de Visitante, del cuarteto del guitarrista Nico Sánchez, en Contrabanda FM. Hoy, no sé si lo he dicho, hoy es el lunes 11 de abril del año 2011, y esta es nuestra cita aquí en Contrabanda FM en Barcelona, con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los lunes de 4 a 6, programa que se repite en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, el 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, en Chile los sábados a partir de las 22 horas. Unit, Nico Sánchez Quartet. We'll be right back. Titulado Unit. Unit, el cuarteto del guitarrista Nico Sánchez. Noctámbulos, buena tarde. Entramos en la última media hora. Se ha pasado rápido el tiempo. Nico, ya llevamos una hora. Entre ir desentrañando un poco los secretos que hay detrás del disco y del músico, se nos ha ido una hora, nos queda media hora más de programa. Y lo que buscaba antes, porque aún todavía no me acuerdo de memoria, las repeticiones de programa. El programa se emite en directo desde Barcelona los lunes de 4 a 6 y se repite los miércoles de 1 a 3 de la madrugada y los domingos en horario ya de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Así que quien no lo puede escuchar el lunes en directo, tiene la madrugada del miércoles o la sobremesa del domingo de 2 a 4. Y en Valparaíso, la Radio Neta, los domingos a partir de las 22 horas, allí en el puerto es el 88.9, la frecuencia modulada, y online con la página web. www.laradioneta.cl, y allí también repiten el programa, el siguiente, es decir, este programa hoy, que se emite hoy aquí el lunes 11 de abril, en Chile lo escucharán el 16 de abril, la noche del 16 de abril, y lo repiten el siguiente sábado para las 8 de la mañana. Es decir, que allí en Valparaíso estoy a las 8 de la mañana con el programa anterior y después en la noche a las 10 con el programa nuevo que les llega del lunes aquí en Barcelona. Tú me decías que tienes amigos en Chile. Por si lo escuchan, podrías enviarles unos saludos. Claro, por sí, tengo amigos, conocidos. Bueno, siempre entre suramericanos hay como unos códigos comunes que nos llevan a cierta empatía. Entonces, claro, desde que vivo acá, con chilenos, argentinos, bueno, venezolanos, siempre he encontrado buenos amigos. ¿Casi todos dentro del mundo de la música? ¿O? Sí, casi todos dentro del mundo de la música. Sí. Oye, pues enviamos un saludo a Chile del estudio de Contrabanda FM. Y iba a saludar también a Anushka, que es una fiel auditora del programa. Ella es pintora, se dedica también a trabajar mucho con niños en verano, tiene unos proyectos preciosos en Palafrugell, esto es en cerca de la Costa Brava, en al norte de Barcelona. Con niños y con pintura y jugar, una cosa muy lúdica con la pintura. Y yo sé que Anushka pues es una fiel seguidora del programa, y a veces cuando se pone a trabajar a pintar, pues se pone el podcast con la repetición del programa y la saludamos. Anushka, un abrazo desde Barcelona, desde el estudio de Contrabanda FM. Y esta es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Nico Sánchez, un bogotano afincado en Barcelona. Fuera de Barcelona, ¿has tenido oportunidad de ir a explorar otros territorios en el Estado español o en Europa? ¿Has tenido la oportunidad de salir a tocar fuera? Sí, afortunadamente sí. Bueno, por España he tocado bastante y por Europa también en algunos países he tenido la oportunidad, sí. ¿Con el cuarteto o con otros grupos? Con otros proyectos, sí. Con otros proyectos. Y sí, han sido todas buenas experiencias, sí. Sí. Hay una... ¿Cómo es la recepción de la gente fuera, por ejemplo, del Estado español, cruzando los Pirineos a Francia, no sé dónde has estado tocando? ¿Cómo es la recepción de la gente hacia tu música? ¿Cuál es la empatía que se crea entre el público fuera y tu música? No, la recepción siempre ha sido muy buena. Y yo creo que, bueno, como tú dices, de los Pirineos para arriba, yo creo que hay una cultura de jazz un poco más arraigada que acá en España. Entonces, por eso repito, las experiencias siempre han sido muy buenas. Sí, sí, porque claro, aquí también en el Estado español podríamos decir que hay determinadas ciudades que son un poco más receptivas a la música porque tienen sus festivales de jazz. Una podría ser Barcelona, otra podría ser San Sebastián, Vitoria, que tiene un festival de jazz bastante importante, Madrid también tiene uno, pero claro, siempre el jazz tiene un territorio bastante más reducido, ¿no? Más minoritario que otros estilos de música aquí, y posiblemente en Europa sea un poco más amplio, ¿no? El público que se acerca al jazz, y se acercan con mayor, digamos, predisposición a escuchar que aquí. ¿Hay alguna diferencia? ¿Lo notas tú? Sí, uno lo nota más que nada en la afluencia de público, porque muchas veces, en ciertas ocasiones, aquí en Barcelona, pues que es la ciudad donde yo vivo, muchas veces hay muy poco público en los conciertos de jazz. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa es una gran diferencia. Yeah. Desde mi experiencia hablando siempre, claro. ¿No podría ser también una cosa de tipo económica? También es cierto que a lo mejor viene un señor como Justin Bieber y llena un palacio de deportes con 12.000 personas, pero bueno, ese es un fenómeno con el cual nunca vamos a competir, ¿no? Pero esos artistas, ¿no?, que van llenando, artistas de pop o de rock fundamentalmente. Pero aparte de lo cultural, también puede ser que tenga algo que ver con el estatus económico. Claro, sí. Puede ser, sí. Puede ser que ahora los tiempos que corren no son los mejores para que la gente salga a ver música en vivo. Uh-huh. Pero aún así yo pienso que el público es minoritario. Es minoritario, ¿no? Sí. El jazz no ha podido sacarse esa... A pesar de que tal vez es menos minoritario de lo que la gente piensa, pero claro, no deja de ser una fracción bastante, bastante pequeña en comparación con otros tipos de música. La música clásica también, en cierto modo, es minoritaria, pero, claro, pero tiene, la música clásica tiene mucho más apoyo institucional a la hora de, claro, de sí, programar festivales y todas esas cosas, claro, claro. De visitante, ¿qué podemos escuchar ahora? Nos vamos acercando ya al final del programa y me gustaría que la gente pudiera disfrutar del disco de Nico Sánchez. Recuérdanos tu página web, Nico, donde la gente puede acercarse allí a saber un poco más de ti, de tu música, y también a ver si les gusta pues lo que escuchan allí o lo que han escuchado ahora, para que lo descarguen y lo tengan en casa. Sí, claro. Mira, mi página es www.nicosanchez.com. Perfecto. www.nicosanchez.com. O sea, Nico Sánchez todo junto. ¿Con acento o sin acento? Sin acento. Sin acento. Vale. Como las páginas web son, digamos, internacionales, ¿para qué le vamos a complicar la vida a los de... los que no hablan castellano poniéndole acento? Sí. NicoSánchez.com. ¿Qué escuchamos ahora? Bueno, para terminar, me gustaría que escucháramos otro tema en el que participa Marco Mezquida. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Genial pianista, joven pianista. Que se llama Nervous Meeting, el túnel final. Nervous Meeting, el túnel final, que es el número 5, si no me equivoco, ¿no? Es el número 5. Una preguntita, una curiosidad. Anoche, no es el número 6, no el 5, el 6. El 6. Me lo preguntaba anoche cuando estaba en casa escuchando el disco. Y justamente cuando estaba escuchando uno de los temas, no sé si es este o el que escuchamos anteriormente con Marco Mezquida al piano, y me preguntaba, decía, a ver, yo sé de las dificultades que los músicos tienen, especialmente los músicos de jazz tienen para poder editarse sus discos, y que todo tiene que salir del bolsillo de los músicos, tienen que pagarse estudios, mezclas, técnicos, y muchas veces, como en el caso tuyo, hasta la edición del disco, ¿no? Porque este es, sí, un disco total y absolutamente autoproducido. Y entonces me preguntaba, bueno, y a la hora de pedirle la colaboración a un músico, como es el caso de Marco Mezquida, de Hugo Astudillo, ¿cómo lo hace un músico que tiene ese presupuesto tan, tan limitado y que además sale todo de tu bolsillo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo pides? ¿Cómo lo planteas? Bueno, es que claro, como nosotros todos más o menos nos movemos en el mismo medio, ya es como que cuando alguien te llama o tú llamas a alguien, por lo general yo siempre llamo a músicos que conozco o que son amigos y que son bastante cercanos a mí. Yeah. Entonces, partiendo de esa cercanía, es que yo los llamo para que participen en mis proyectos. Porque de otra manera no lo he hecho. De llamar a músicos que no son muy cercanos a participar en mis proyectos. Entonces, claro, eso facilita mucho las cosas a la hora de trabajar. Y bueno, soy bastante afortunado de que además son de ser excelentes músicos, es ser amigos. Entonces eso... Sí, que ellos, digamos, por la amistad y por la camaradería y porque, bueno, están todos en remando en la misma dirección, aceptan gustosamente participar en la grabación. Económicamente, ¿hay alguna retribución por esta participación? Claro, económicamente hay la retribución cuando uno participa en este tipo de proyectos. Viene cuando un disco genera trabajo, ¿no? Perfecto, claro. Que es cuando comienzas a hacer las presentaciones y... Pero bueno, hay muchos músicos cercanos míos que cobran también por las grabaciones y que también lo entiendo perfectamente. O sea, es como que se trabaja de las dos maneras, ¿no? Vale. Luego te dice, mira, por la grabación me pagas tanto. Y, claro. O después cuando hayan bolos, entonces pues... Si yo voy y toco un par de temas, como será el caso a lo mejor de Marco, que va a estar con el grupo, va a estar presentando el disco el no este jueves, sino el jueves de la siguiente semana. El 21 de abril, en la sala Jamboree, aquí en la Plaza Real de Barcelona, estará Nico presentando este disco de visitante y como invitado especialísimo Marco Mezquida. No se olviden, jueves 21 de abril, dos pases a las 9 y a las 11 en la sala Jamboree de Barcelona. Entonces, una de estas formas es esta, ¿no? Que vendrá Marcos y entonces cobrará por el bolo como un músico más. Y... Claro, sí, es eso. Y bueno, hay que pensar que también siempre que un músico acepta participar, también siempre hay una motivación extra de lo económico, o sea, o porque le gusta la música o porque le gustan los músicos que participan o... Entonces, existe eso, es una cosa real, ¿no? Claro, que dentro del jazz pasa mucho, que no siempre hay un interés económico dentro de los proyectos o a la hora de tocar, sí. Muy bien, escuchamos entonces este tema que Nico nos va a recordar su título. Nervous Meeting, el túnel final. We'll be right back. las últimas notas del piano de Marco Mezquida. El título otra vez, Nico, si no te molesta recordármelo, del tema que acabamos de escuchar. Nervous Meeting, el túnel final. Bueno, a ver, con este título se sale de la tónica del resto, pues los demás son solo una palabra. Jetlag, Waltz, que no los hemos escuchado. Bueno, cha-cha-cha, pero bueno, es helado, de visitante, unit, nieve. ¿Y cómo sale este título? ¿De dónde te vino la inspiración para ponerle este título al tema? Pues la verdad es que como yo siempre he sido... no he sido muy dado a ponerle títulos a mis canciones. Uh-huh. Sí, ya lo habías dicho antes. Entonces, muchas veces pasa que en los conciertos le pido la opinión al público. No, ¿en serio? Sí. Y entonces este título surgió de dos personas que estaban en el público en un concierto. Uh-huh. Y una dijo Nervous Meeting y la otra el túnel final. Entonces así quedó. Ah, con las dos. Fueron dos proposiciones. Dos propuestas. Y como no te quedaste con ninguna, claro, juntaste las dos. Las junté y... Bueno, increíble, está muy bien eso. Muy bien, muy bien. Bueno, Nico, hemos llegado al prácticamente al final. Vamos a escuchar un tema más de la señora Patricia Barber. Como tú habías dicho que el último tema que escuchábamos era este. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para venir a presentar el disco y a contarnos pues estas cosas que nos has contado. Seguro que te has dejado mucho más en el tintero o se nos ha quedado en la conversación. Cuando saques el próximo disco con el otro proyecto, con el otro grupo, pues seguimos la charla. ¿Qué te parece? Perfecto, gracias. ¿Sí? Gracias por la invitación y ya sabes que ahí estamos. Vale, perfecto. Y recordamos el 21 de abril, Jamboree, el cuarteto, el Nico... Nico Sánchez Quartet con Marco Mezquida. Marco Mezquida presentando el disco de visitantes. Y un tema más, Lost in This Love, Patricia Barber, del disco Verse. Nico, gracias otra vez y que vaya muy bien. Gracias y a ti. Y el próximo disco ya lo sabes, a presentarlo aquí al estudio. Vale, perfecto, gracias. Buenas tardes. Where is the green in the leaf? Where is the movement in the molecules? Where is the up in the beat? Where is the thrill and the chill of the night? Where is the bee in the sting? When did the earth lose circumference? When did the map lose relief? Where is the salt and the tear in my eye? Where is the gold in the pot? Where is the sense in the common? Where is the time in the rag? Where is the play in the vein in the game? Where is the soul in the food? When did the second hand slacken? When did the burn lose the sun? Where is the dawn and the break of the day? I'm lost in this love. Where is the home in the run? Where is the wind in the town and the down? Where is the grand in the slam? Where is the sweet in the bitter? When did the tap lose the dance? When did the night lose the good and the gown? I'm lost in this love. I'm lost in this love. I'm lost, lost, lost in this love. Lost in This Love, composición original de la compositora, pianista y cantante Patricia Barber, de este álbum que lleva por título Verse. Y con este tema llegamos al final de esta cita que tenemos con el jazz aquí en Contrabanda FM, y que esta tarde hemos podido disfrutar con la visita de Nico Sánchez presentándonos su disco de visitante. Y Duke Ellington ahora nos procede a despedirnos. Efectivamente, la orquesta de Duke Ellington, que nos da la bienvenida, nos abre la cita esta que tenemos los días lunes de 4 a 6 con el Jazz, el Blues, el Rhythm and Blues, aquí en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6. Y también nos indica que hemos llegado al final de estas dos horas. Noctámbulos, buena tarde. Programa que se repite este miércoles de madrugada, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y el domingo de 2 a 4 de la tarde. Se lo pueden escuchar el programa de sobremesa o mientras están tranquilamente en el sofá a punto de hacer la siesta, la pueden hacer disfrutando del programa. Domingo de 2 a 4 de la tarde. Y para las amigas y amigos de Valparaíso, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los sábados a partir de las 22 horas, online también con la página web www.laradioneta.cl. Y allí en Valparaíso el programa se repite los sábados a las 8 de la mañana. Sí, está el programa en la noche, programa fresco que llega a Valparaíso. Este programa, este sábado, a partir de las 22 horas, y posteriormente, se repite el siguiente sábado a las 8 de la mañana. Por lo tanto, en el puerto, a las noctámbulas y noctámbulos del puerto, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Adeu, buena tarde. Buena nit, Puerto de Valparaíso.